Un saludo a todos nuestros oyentes de Revuelta Radio, su programa Apuestas con Conciencia Crítica, un poco hablando de ciencia y tecnología. Y en el día de hoy pues vamos a tratar un tema muy interesante sobre energías renovables. Bueno, hoy estamos con Andrés Camacho, que es licenciado en física, ingeniero eléctrico y máster en energía y renovables, ¿sí? Y del Instituto Tecnológico de Monterrey. También es integrante de la Mesa Socioambiental del Occidente y amigo de la Reserva Van der Hamen. Sí, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia, a quienes nos escuchan, siguen este programa y espero que pues podamos hablar de cosas bien interesantes. Bueno, Andrés, en el último programa también teníamos a un colega suyo, a César Díaz, también amigo nuestro, ya también. Estudiaron juntos, han militado juntos en diversas actividades del tema político a la universidad y militancia política en la universidad. Y le hacíamos una pregunta también a César sobre el interés por la física y también el interés en estos momentos de haber hecho la maestría en energías renovables, que sabemos que pues también es un tema muy importante y que es importante no solo para el mundo aquí actual por todo el tema de la contaminación. Entonces, háblenos de eso, de sus gustos y por qué. Bueno, es una historia ahí como un poco curiosa porque yo estaba, una vez saliendo del colegio, estaba entre derecho, ciencia política y estas cosas, o matemáticas, física, ingeniería. Y pues ya con algo de experiencia en temas políticos, decidí orientarme más por la ingeniería, la física, por esos temas, porque creo que una de las cosas que nos hace falta es tecnología y esas ciencias exactas para la transformación del mundo. Entonces, por eso me decidí a estudiar física en principio, después lo complementé estudiando ingeniería. Y las energías renovables, pues, siempre han sido para mí un tema que me apasiona, porque además une los dos, mis dos pregrados en digamos, en sus saberes, la física, la ingeniería como parte de aplicación. Y pues creo que hace parte de ese conjunto de desarrollos de tecnologías de ciencia contrahegemónica que requerimos hoy para cambiar el mundo. Bueno, hagamos una introducción a nuestros oyentes, a los que nos escuchan. Algo muy, pues, puede ser un poco básico también, pero también profundizar qué trata las energías renovables, qué son, cómo funcionan, por qué, etcétera. Pues hay unas confusiones que siempre se presentan en estos casos. La gente suele utilizar términos como energías limpias, energías no convencionales, energías renovables de manera, digamos, sin distinción. La realidad es que hay unas diferencias. Las energías renovables y las no renovables se diferencian por, digamos, un marco de cantidad. Las energías no renovables tienen un límite que es fácilmente cuantificable. Las energías no renovables tienen un horizonte finito. Las energías renovables tienen un horizonte que su límite es bastante extenso o que se pueden renovar, como el nombre lo indica. Por ejemplo, el Sol tiene un límite finito, pero en comparación con la vida sobre la Tierra y la vida humana, pues es muy extenso. Y a otros recursos que hacen parte de estos llamamos energías renovables. Pero, por ejemplo, es distinto hablar de energías convencionales y no convencionales. Las energías convencionales o no convencionales dependen del uso y dependen del país. Por ejemplo, en Europa una energía convencional es la energía nuclear. En Colombia la energía nuclear es no convencional porque no hace parte del uso normal de la energía en nuestro país. En otros países de Latinoamérica hay otras que son energías convencionales que para nosotros son no convencionales. Depende de los desarrollos y de los recursos con los que cuente cada país, lo hace convencional o no convencional. Y frente al término que a veces se usa de energías limpias, yo en particular no suelo usarlo porque no hay energía limpia totalmente. Todas tienen un rastro de contaminación, una huella de carbono, una huella contaminante, evidentemente unas en menor medida, pero energía limpia, digamos estrictamente, no existe. Del tema de energías renovables y un poco el papel que tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hablemos un poco de estas dos, como de estas ramas que se agrupan ahí y se complementan también. Ya que, bueno, mucho el tema de la energía renovable también impacta a compañías que tienen un negocio ahí con el tema de financiero de energías de fósiles, basadas en fósiles, ya hablemos de carbón, de petróleo, etcétera. ¿Qué tipos de, por ejemplo, de energías renovables tenemos en estos momentos? Hablemos de esos particularmente. Digamos que las energías renovables se pueden agrupar en cuatro grandes bloques. Un bloque es el que tiene que ver con la energía proveniente de la radiación solar. La gente por lo general asocia la energía renovable de radiación solar a paneles solares, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer con radiación solar. Por ejemplo, aprovechando su temperatura, aprovechando la luz. La radiación solar no solo es aprovechable con paneles, sino también con otras tecnologías y aplicaciones, como por ejemplo para iluminar. Hay iluminación natural que utiliza la radiación solar para consumir menos energía o para o cero consumo de energía. Calentadores solares o dispositivos y tecnología que permite aprovechar la temperatura de la radiación solar. Ese es un gran bloque de energías que renovables que se derivan de la radiación solar. Hay otras que se derivan de la energía eólica, que es la del viento, que aprovecha este recurso y lo que hace es transformar la energía del viento en energía eléctrica, y es otro bloque. Otras que están derivadas de lo que podríamos llamar, bueno, de las corrientes marinas o del mar, que son diferentes a las renovables, que en algunos casos llaman renovables a través del uso de energía de agua dulce. La del mar se utiliza con muchas otras aplicaciones. Utiliza, por ejemplo, el movimiento de las olas. Utiliza la diferencia de temperaturas en el mar. Sabemos que en la superficie del mar la temperatura es más elevada que que en el fondo. Y entonces esas diferencias de temperatura se aprovechan. Y hay otras energías que están en un bloque como de transformaciones químicas. Es los biodigestores, energía biocombustibles que aprovecha transformaciones químicas para el uso de energía con diferentes aplicaciones. En el caso, por ejemplo, de radiación solar, también hay una que es, digamos, muy tradicional, que hace parte de ese aprovechamiento de la radiación y de la energía solar, que es la fotosíntesis en sí misma. La fotosíntesis o aprovecha la radiación solar para producir alimentos. Y esa es una forma de energía que la naturaleza ha utilizado, pues, desde el origen de la vida de millones de años para proveer lo necesario para que exista la vida en la Tierra. Bueno, en cuanto a esas energías limpias o cómo es que las llamarías tú, ¿Renovables? renovables, ¿cuáles son los impactos favorables en la población, en calidad de medio ambiente, mejoramiento de la eficiencia energética, la educación y otras ramas de interés? ¿Y cuáles de pronto son los avances que tú has visto aquí, al menos a nivel de Bogotá o de Colombia, que se hayan realizado? Bueno, habría que distinguir una cosa es la eficiencia energética y otra cosa son las energías renovables. La eficiencia energética es aprovechar mejor la energía que tenemos. Por ejemplo, puede ser energía proveniente de combustibles fósiles, pero aprovecharla mejor. O la energía eléctrica que normalmente utilizamos es aprovecharla mejor, es hacerla más eficiente. No necesariamente proviene de energías renovables. Entonces, eso genera un ahorro y es consumir menos, consumir lo justo o consumir lo necesario. Y esa es una forma de evitar un impacto directo del consumo de energía en el planeta, que es el calentamiento global. Porque, como sabemos, pues mayoritariamente la energía en el planeta se está generando por combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles generan gases de efecto invernadero, que son los que ocasionan el calentamiento global, el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, pues es totalmente lo contrario. No generan esos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el primer impacto y el gran impacto que puede generar es que logremos cumplir esas metas de disminuir la contaminación, de disminuir el calentamiento o atenuar el calentamiento que está generándose en el planeta. Y en esa medida, pues intentar extender lo que pareciera un apocalipsis para el planeta, porque con este ritmo de crecimiento de combustibles y demanda de energía, pues todo indicaría que vamos a superar los 2 grados de calentamiento, que serían irreversibles para la vida de la humanidad, para cualquier forma de vida en la Tierra. Es decir, una consecuencia directa es garantizar la vida o mejorar o atenuar los impactos que hoy tenemos con el modelo de desarrollo y de consumo de energía. Y en lo concreto, directamente, pues hay muchas otras cosas que pueden servir o que las energías renovables tienen un impacto positivo. Hoy nosotros requerimos energía para cualquier cosa, pero el uso de energías renovables en su mayoría son recursos, digamos, disponibles en la naturaleza. El sol, el aire, el agua, que serían, digamos, recursos universales y recursos que son de todos y todas, a diferencia de lo que ocurre con otros combustibles, como por ejemplo la gasolina, el diésel, todo eso que pues es de consumo privado, está, digamos, marcado por un mercado que ofrece oferta y demanda, entonces marca un precio en el consumo de estas energías. Uno puede aprovechar la energía renovable de manera casera y ahorrarse muchísimas cosas, empezando por recursos, generar energía para ahorrar o para garantizar la energía necesaria en su hogar, en una finca, en una aplicación específica, en fin, para cualquier cantidad de cosas como las que usamos hoy en nuestra vida moderna, entre comillas, donde necesitamos energía. Es decir, que una consecuencia directa también puede ser eso, disminuir los costos de vida que tenemos como personas y como sociedad. Y los desarrollos que nosotros tenemos realmente estamos muy retrasados. En Colombia apenas se están dando pasos para el desarrollo de las energías renovables. En el 2014 se aprobó la ley 1715, que es la Ley Nacional de Energías Renovables, y hasta el 2016-2017 se ha venido reglamentando esa ley. Y pues hoy los desarrollos que existen son muy, muy pequeños. En la matriz energética del país, cerca del 4% de la energía que requiere el país se genera con energías renovables. El resto son combustibles fósiles y generación hidráulica. Pero con la generación hidráulica hay una discusión. Para algunos países, la generación de energía a través del agua es renovable, pero para otros, para mí, por ejemplo, no es un recurso renovable porque el agua dulce se está acabando. Bueno, Andrés, pues vamos a ir a un corte. No sé si usted quiera recomendarnos alguna canción, escuchar alguna canción ahí en medio de la entrevista. The Devolution de Pro Jam. Ok, nos vamos con The Devolution. We'll be right back. Bueno, volvemos acá con apuestas, conciencia crítica. Andrés, bueno, vamos a hablar también del, pues hablamos de las cosas buenas también de las energías renovables, pero particularmente nos decía que pues no son del todo limpias, sí, tienen cierto impacto, pues mínimo, pero sí, sí lo tiene. Pues por ejemplo, bueno, hablemos de la situación aquí en el país, por ejemplo, con Hidroituango, lo que pasó con Hidroituango, que no solo fue un impacto también ambiental, sino un impacto social de desplazamiento de comunidades, de diversos pueblos, y ya después vino el tema todo, pues el tema de la emergencia que hubo, que pueblos tuvieron que ser evacuados por la peligrosidad que existía en, el, en la represa. Por ejemplo, también el tema eólico, pues en cuanto a lo ambiental, afecta a migraciones de aves, tengo entendido, pues podemos hablar también de eso, de la otra cara de la moneda, qué cosas negativas nos podemos encontrar en las energías renovables. Bueno, pues primero, como he mencionado, la energía generada a través de fuentes hídricas o la energía hidráulica, hay un debate en torno a esta energía. Algunos lo consideran que es parte de las energías renovables. Si ustedes investigan a nivel global, Colombia aparece como con el 70% de generación de energía con renovables, pero porque cuentan las hidroeléctricas. Y pues, según otras visiones, pues la energía generada por hidroeléctricas no hace parte de las energías renovables, por varias razones. Una, porque el agua dulce es un recurso que se está acabando en el planeta, y pues una de las consecuencias concretas y de las situaciones que se está presentando es que hay millones de habitantes del planeta Tierra que no tienen acceso al agua, que no tienen agua potable, que no tienen recursos. Entonces uno se pregunta si vale la pena, si es coherente tener presas gigantescas con agua acumulada cuando hay millones de personas que están muriendo de sed en el planeta. Entonces hay allí una discusión sobre este recurso y cómo se están usando los recursos naturales, si realmente para satisfacer las necesidades de la gente, de la vida misma, pueblos con dificultades en agricultura, sin agua, en fin. Y además, pues hay unos impactos sociales enormes derivados de la construcción de grandes hidroeléctricas, porque como lo demuestra Hidroituango, pues lo que se hace es hacer una presa gigantesca donde se acumulan millones y millones de litros de agua para hacerlos pasar por unas tuberías que luego van a unos generadores, a unas turbinas, y ese proceso de transformación genera energía eléctrica. Pero eso implica, por ejemplo, en el caso de Hidroituango, haber desplazado a cientos de personas, millones de personas, a desplazar pueblos, desaparecerlos prácticamente, porque inunda veredas y municipios enteros. Entonces hay una consecuencia social muy, muy dura. Claro, y el tema de las fosas comunes que habían ahí, cuando inundaron todo, ya ahí se perdieron también temas de fosas comunes, de masacres de paramilitares. Claro, todo lo que está ahí, es decir, queda todo, por llamarlo de alguna manera, pues sumergido, enterrado en esos millones de litros de agua, y desaparece pues pueblos enteros. Tiene unas consecuencias sociales muy complicadas. Pero además de eso, dirían algunos, pues manipular la naturaleza tiene sus consecuencias. Usted manejar millones de litros de agua, si no se hace con, digamos, con la ingeniería y con los estudios necesarios suficientes, puede generar tragedias como las que hemos estado a punto de vivir por la presa de Hidroituango, porque producto de unas filtraciones, daños en la casa de máquinas, daños en los pozos y desagües, pues estuvimos casi a punto de ver que la presa cediera y se hubiera generado una inundación, porque es la liberación súbita de toda esa cantidad de agua. Entonces, pues manipular a la naturaleza y tanto recurso, tantos litros de agua, pues tiene unas consecuencias que pueden ser catastróficas. Por eso algunos han considerado, yo considero también, que no hace parte de las energías renovables. Entonces, esa es una situación compleja con las centrales hidroeléctricas. Pero hay otras alternativas, que son las PCHs, son pequeñas centrales hidroeléctricas, que lo que hacen es no utilizar grandes volúmenes de agua, sino manejar una tecnología con turbinas pequeñas, algunas que se les llama a filo de presa o a filo de agua, que utilizan el flujo de agua, pero sin necesidad de acumular tantos litros de agua. Y esas son alternativas que serían renovables usando este recurso. Eso es parte de la discusión que hay con la energía hidráulica. El tema, por ejemplo, en cuanto a materiales usados, por ejemplo, en las baterías, del tema de autos eléctricos. También hay una discusión en cuanto a eso, el tema de la contaminación de las baterías, los paneles solares, que también no, algunos llegan a tener una vida útil muy corta y pues también produce un poco de basura o basura tecnológica. Sí, por ejemplo, hablando de los paneles, pues los paneles se producen a través de un proceso químico que genera conductores y superconductores a través de materiales que permitan convertir la radiación solar en energía eléctrica. Y ese proceso pues tiene un tiempo, una vida útil, los paneles tienen una vida útil y después de ese tiempo pues esos desechos son complejos de almacenar, de disponer. Igual pasa con las baterías en su mayoría, hay baterías de litio, de sodio, de diferentes materiales químicos que después de que han sido usadas pues son un desecho tóxico que son difíciles de disponer. Por eso una de las apuestas más importantes de hoy en el desarrollo de las energías renovables está en mejorar el almacenamiento y las baterías. Hay grandes aplicaciones y grandes desarrollos, algunos más mediáticos y show que lo que realmente son, pero por ejemplo ustedes han escuchado, no sé si la gente lo sepa, los vehículos Tesla y las baterías Tesla, que son las que hasta el momento han garantizado el mayor tiempo de vida y la mayor concentración de energía, acumulación de energía. Entonces la ciencia está trabajando en eso, mejorar las baterías, en fin, pero de todas formas, al final de su tiempo de vida, de su vida útil, se convierten en un desecho y pues hay que disponerlo y eso genera unas complicaciones. Por ejemplo, la energía eólica tiene dos grandes complicaciones. Una, para generar en las cantidades que se requiere, pues son necesarios grandes generadores. Grandes generadores son de cientos de pies de altura y aspas de unos buenos pies de envergadura. Entonces, esos generadores eólicos pueden generar complicaciones con aves, sobre todo en el paso cuando hay aves migratorias, estas se pueden estrellar con granjas eólicas y genera pues una catástrofe ambiental en términos de lo que debe pasar en esos corredores con las aves migratorias. Pero además de eso, hay una contaminación auditiva muy grande, porque esas aspas generan un ruido al girar, que cuando usted lo une con cientos de generadores, pues hacen que sea una contaminación auditiva enorme. Por eso cerca a los parques eólicos hay una distancia de seguridad donde no puede existir poblaciones. Y eso pues tiene un impacto también social, ambiental, el ruido, en fin. Todas las energías tienen algún rastro, algún margen de contaminación, pero las renovables de cualquier forma no tienen comparación con la contaminación que generan las energías a base de combustibles fósiles. Bueno, por un lado ya hemos tocado un poco el tema de la explicación de energías renovables, de lo que contamina, un poco también de las empresas que están contaminando en Colombia y también cuáles sientes que es ese poder hegemónico que está impactando el desarrollo de este tema, esos intereses que se están moviendo detrás de las energías fósiles, esos esquemas de ordenamiento territorial, todas esas leyes políticas que están detrás de esos. Y en cuanto a eso, sé que hay un movimiento social también fuerte en Colombia. ¿Cuáles son las luchas que se están dando? Porque por un lado son las luchas jurídicas de los ordenamientos, de mirar bueno, las energías renovables, de aplicar cómo es una hidroeléctrica, todo el tema de manejo ambiental, pero se queda corto. ¿Y cuál es el tema de las luchas que se están haciendo para ponerle resistencia a estos? Pues de fondo lo que ocurre es que hay un modelo económico que está sustentado sobre la base de los combustibles fósiles y eso se llama el capitalismo. El capitalismo se ha desarrollado, el proceso de industrialización, de explotación de los recursos naturales. Es el capitalismo, no hay capitalismo verde ni ninguno de ellos, es el capitalismo que utiliza y ha requerido, tiene una demanda de energía para poderse desarrollar como si fuera ilimitado y es el crecimiento económico sin límites que plantea el capitalismo y esa es una economía que exige quemar combustibles, que exige el carbón, que exige combustibles fósiles, que exige que el planeta se vaya extinguiendo hasta el punto en el cual estamos al borde de una crisis civilizatoria, que han dicho. Y del otro lado, pues hay unas, estas energías representan, están muy ligadas a sistemas económicos alternativos, sistemas económicos no hegemónicos como es el capitalismo, donde podamos desarrollar, desarrollar los países, la vida y la humanidad en armonía con la naturaleza, donde no explotemos hasta que se acabe el último recurso, como pasó con el petróleo, como pasa ahora con las nuevas tecnologías que también están inventando. El fracking hace parte de esas nuevas tecnologías inventadas para seguir explotando los combustibles fósiles y quedarse hasta con la última gota que exista en la Tierra, y es acelerar el proceso de explotación. Entonces, del otro lado, estas energías, las energías renovables, ofrecen la posibilidad de un modelo de desarrollo, de un modelo económico que sea alternativo al capitalismo y que permita de fondo construir nuevos modelos de sociedad en donde no tengamos que pensarnos en ese crecimiento económico infinito, sino que tengamos un crecimiento económico digamos que armónico con la naturaleza y con los límites que el mismo planeta tiene. Esa es la discusión de fondo por la cual hay unas empresas que no solo defienden, sino que hacen muchísimas cosas en el terreno económico, pero en el terreno también militar. Hay guerras por el control del petróleo. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, las guerras de Medio Oriente han sido por controlar estos recursos. Son las guerras del petróleo. Mientras que por el otro lado hay una lucha porque las energías renovables puedan salir a flote. Pero hay una realidad y es la competencia. Porque las energías renovables no han logrado, por diferentes razones, superar la posibilidad de generar lo que necesita el planeta. Hoy hay estudios que plantean que con energías renovables podríamos garantizar la demanda de energía, pero eso implica unas inversiones. Y el modelo actual de desarrollo económico no está dispuesto a hacer las inversiones necesarias para que la energía renovable se desarrolle y cumpla esa tarea. Por ejemplo, en Colombia la ley 1715 plantea unas exenciones tributarias, que no haya IVA sobre la compra de los aparatos, de los equipos, en fin. Pero con esta ley de financiamiento que acaban de sacar, que están proponiendo el gobierno de Duque, se le impone IVA a las energías renovables con los equipos, con todo. Entonces eso desestimula el desarrollo y el uso de energías renovables. Entonces es una pelea permanente y es una lucha contrahegemónica. Por eso a veces la energía renovable se ve como marginal, como para alimentar unas finquitas, para alimentar la casita, para alimentar. Sí, eso está bien. Hay que hacerlo, hay que desarrollarlo, pero la pelea es porque Colombia podría generar su energía o una muy buena parte de energía a través de las renovables, pero eso implica inversiones. Y ahí hay también pues un debate político. Si los que siguen gobernando son los mismos que son patrocinados por la industria petrolera, por las grandes empresas y multinacionales, pues el espacio para las energías renovables va a ser reducido. Bueno, listo, pues vamos a otro corte. No sin antes agregar como un tema ahí también controversial, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero el efecto del cambio climático que tiene, por ejemplo, la ganadería en el mundo, ¿sí? Eso es otro tema, otra discusión que hay que abordar también, ¿sí? Qué chistoso que los gases que producen las vacas producen gas metano, que es una molécula mucho más grande que el dióxido de carbono, y que también hay que abordar y tener consciente que el tema del consumo también de carne provoca efectos en la tierra, y saber que hay que bajarle el consumo un poco a eso. Entonces vamos a otro corto, otra canción que quiera ahí. Sí, Sin Tiempo Para Respirar de... Sí, Sin Tiempo Para Respirar. Sin Tiempo Para Respirar de... Vamos con eso. Nos vemos. La. Bueno, volvemos al programa de apuestas y ya para finalizar, ¿cómo es el tema de la inversión en Colombia, la ciencia y la tecnología? ¿Cómo en esta coyuntura actual de financiamiento a toda la educación pública y todo lo que tiene que ver con proyectos? Pues evidentemente, como se ha mostrado en la situación actual de la educación pública, de la investigación, de la educación, de la academia, pues nuestra situación es complicada porque estamos en un país que invierte mucho más en guerra que en educación, en investigación, en academia. Mientras nosotros no cambiemos esa proporción de recursos invertidos en el país, mientras no le apostemos al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, pues vamos a seguir siendo países que están consumiendo lo que otros hacen y a la cola de un modelo de desarrollo capitalista pues impuesto. La realidad es que en nuestro país son muy pocos los recursos que existen para la investigación. La realidad es que, producto de esa situación, los grupos de investigación existentes en nuestro país pues no tienen muchas posibilidades de desarrollar grandes investigaciones como las que se podrían y se deberían hacer. La verdad es que solo unas 3-4 universidades en el país lideran la investigación y tienen condiciones y buenas instalaciones para el desarrollo de investigación de punta. Por ejemplo, en estos casos, en temas de energías renovables, donde había muchísimas cosas que hacer. O sea, las energías renovables son un tema de investigación de punta. Hoy se podrían hacer muchísimas cosas en temas de energías renovables, pero no existen los incentivos, no existen los recursos, no existen los laboratorios, no existen las posibilidades reales para que se pueda realizar. Por eso la investigación en estos temas está haciendo en países, entre comillas, desarrollados y no en países como el nuestro. Entonces todo este tema que en las últimas semanas, en los últimos meses hemos vivido de la crisis de la educación en Colombia, está obviamente ligado con la crisis de la investigación, con la crisis de la academia y también de la tecnología. Es muy poca la tecnología propia que tenemos, realmente es digamos marginal. Por ejemplo, en Colombia hay un invento, un experimento, que es un vehículo que se mueve con energía eólica, que se llama el Eolo, y es un vehículo que hicieron los estudiantes de la Universidad Uniminuto en Medellín, si mal no estoy, y es pues un proceso de investigación interesante, que no se mueve con baterías, pues tiene unas baterías, pero no como las otras de los vehículos eléctricos, sino que utiliza un generador, unas aspas de un generador eólico al frente del vehículo y con eso se mueve. Esos son pequeños casos de cosas que se podrían hacer si existieran más recursos, apoyo a la investigación y pues definitivamente evitar algo que todos y todas conocemos, y es que la gente se va, la gente que tiene esas posibilidades, que tiene en su mente las capacidades y las condiciones para investigar, pues se va del país. Son ceros. Y las investigaciones que fueran en otros países con grandes laboratorios, con grandes universidades, y entonces perdemos la posibilidad de que nuestro país pueda avanzar y pueda desarrollarse. Por eso definitivamente hay que defender la educación para que salgamos de el momento en el cual estamos. Son las fugas de cerebros que hay, pues que realmente universidades en el exterior se interesan por esas personas. Y si lo que se decían, se los llevan, se van para otro país y hacen la investigación es en ese país y no como debería ser aquí en el país de origen. Y pues esa, bueno, es la batalla que se ha venido dando en estos últimos meses en la universidad pública. Hoy estuvo dando una clase en la Secretaría de Educación, si no estoy mal. ¿Cómo le fue en la clase, Andrés? Pues como parte de este proceso de defensa de la educación pública, pero también de la apertura de lo que es el conocimiento, que el conocimiento debería ser público y abierto para todos y todas, pues realicé una clase frente a la Secretaría Distrital de Educación como una forma de denuncia frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, como un mecanismo de exigencia para que se proteja la educación, que se desarrolle, que se respalde. Y pues para hablar de este tema precisamente dicté ahí como una clase de energías renovables a estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital. Creo que eso es parte también de lo que hay que hacer, que la gente conozca estos temas, que hay posibilidades más allá del diésel, del petróleo, de la gasolina y que podríamos estarnos pensando mundos distintos. Bueno, esto es un tema también muy largo. Hablar también sobre el tema de las problemáticas que se vive actualmente en la educación superior. Pero pues tenemos que cerrar, el tiempo es muy corto. ¿Algo más que agregar, tal vez? No, nada más que agregar. Bueno, Andrés, una despedida y pues agradecemos también que nos haya dado aquí estos minutos para charlar sobre energías renovables y bueno, también el impacto en el cambio climático para solventar esa crisis que venimos desde hace años. Entonces, una despedida, unos agradecimientos y tal vez invitar a la gente a ver dónde puede también encontrar más cosas interesantes o no sé. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a la gente que sigue el programa, que nos escucha. Espero que no sea la última vez que me inviten. Podemos hablar de muchas otras cosas. Si quieren, podemos asistir a cualquier debate, evento, hablar de estos temas y muchos otros. Y decirle a la gente que hoy hay muchas cosas disponibles, que el Internet no es solo para meterse a Facebook, sino que hay muchas otras cosas que se pueden investigar. Hay aplicaciones de energías renovables caseras que pueden solucionar problemas concretos de su vida. Y pues el cambio está también en esas pequeñas cosas, pero también en pensarnos el país distinto, el mundo distinto. Entonces, la invitación es a esa, a que construyamos contrahegemonía y demos ejemplo. Listo, muchas gracias a todos nuestros oyentes ahí por estar conectados. Esto fue Revuelta Radio, su programa Apuestas. Nos vemos en otra oportunidad.